Buenas tardes, buenas noches. Hoy día 9 de junio estamos aquí en un punto azul con todos los compañeros que están en la mesa. Tenemos un programa denso y vamos a dejarnos de rodeo y vamos a entrar rápidamente. Primero, buenas noches a todos. ¿Tenéis los micros abiertos ya? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, habla un poquito que yo os escuche. Sí. ¿Qué tal? Hablamos. Probando. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Está bien. Joaquín, ¿me escucha? A ti perfectamente. Sí, porque empiezo yo, claro. Me ausento del programa para ver el libro que me ha dado usted, don Joaquín. Muy bien. Bueno, esto de que se lo he dado, no. Anda, que si vuela. Bueno, tenemos en la mesa a don David Chacón, Miguel Soto, Luis María, Agustín, Lito y José Antonio. Juan Antonio. Compañero del puerto. Bueno, pues sin más, vamos a empezar y vamos a empezar contigo, ¿no, David? Perfecto. Hola, por todo. ¿No? Por cierto, ¿has pensado ya la musiquita que le vamos a poner o no? La verdad es que no, es que yo estaba pensando en otras cosas, pero bueno. No me da tiempo ahora de meditar en eso. Vale. Venga, pues empezamos, todo tuyo, ¿no? Todo tuyo. Vale, muy bien. Pues la última semana hablamos acerca de la constelación de Leo, ¿eh? Estuvimos hablando acerca de la mitología asociada a Leo y decíamos que Leo hace referencia al famoso león de Nemea, que era un animal invulnerable que asolaba los campos y devoraba a las personas y al ganado, ¿eh? Dijimos también que Hércules, el famoso héroe, hijo de Zeus, tenía la primera tarea que tenía era la de matarlo, y aprovechó precisamente de que el león estaba en su guarida para atacarlo. Al fin y al cabo, estaba la guarida del león, era una cueva que tenía dos entradas, y precisamente tapó una de esas entradas y con la otra, y la aprovechó la otra entrada para entrar directamente y matarlo, ¿no? Utilizó su poderosa brazo para apretarlo, o sea, ahogarlo, y lo mató, ¿eh? Y utilizó su armadura, utilizó su piel, que era una piel muy gruesa, como armadura, ¿eh? Porque tenía una piel tan gruesa que, bueno, no había ningún tipo de arma, ya sea punzante o cortante, que pudiera atravesarlo, ¿no? Bien. Después continuamos acerca del encuadre geográfico de la constelación de Leo. Dijimos que precisamente su declinación era de 11 horas y su ascensión recta era de 15 grados. Continuamos con la extensión de la constelación, que dijimos que era de 947 grados cuadrados y por lo tanto era la duodécima constelación más grande en extensión de las 68 constelaciones que conforman la bóveda celeste. Después continuamos acerca de cuál era el asterismo principal de la constelación de Leo. Y dijimos que era una hoz gigantesca en la que la empuñadura de la hoz correspondía al torso del león, mientras que la cabeza del león correspondía precisamente a la hoja en forma de media luna de la hoz, ¿eh? Después hablamos acerca de la lluvia de estrellas que estaba en Leo. Dijimos que eran las Leónidas, que era una lluvia de estrellas fugaces que aparecía todos los años entre el 15 y el 21 de noviembre. Y precisamente el cometa responsable de esa lluvia de estrellas era precisamente el Temple-Tuttle, el cometa Temple-Tuttle. Bien. Bueno, pues hasta ahí precisamente lo que hablamos, un resumen claro de lo que hablamos la última semana. Y precisamente ya corresponde ahora hablar de la segunda parte de la constelación del Leo, en la que hablaré precisamente de lo que son los nombres de las 10 principales estrellas de la constelación, sus magnitudes y sus colores espectrales, ¿eh? Y también hablaremos acerca de lo que es precisamente los objetos de cielo profundo de la constelación, ¿eh? Bueno, pues empezamos. El nombre de las 10 principales estrellas de la constelación de Leo, en primer lugar, el primer lugar es Regulus, la estrella más brillante, cuyo nombre significa pequeño rey, y es una estrella blanco-azulada de magnitud 1,35. Precisamente hablando acerca de la brillantez de las estrellas dentro de las constelaciones, hay que decir que todas están ordenadas según el alfabeto griego. El alfa corresponde a la primera estrella más brillante, la segunda es beta, la tercera gamma, y así hasta completar las 24 primeras estrellas más brillantes con la estrella número 24 en cuanto a brillante, llamado, en este caso, omega, ¿eh? La última letra del alfabeto griego. Pues, ya, como dije anteriormente, la primera estrella más brillante de la constelación de Leo es el Regulus, que como ya he dicho, significa pequeño rey, y es una estrella blancuzca azulada de magnitud 1,35. A continuación viene Denébola, que es la estrella beta de Leo, que es una estrella blanca de magnitud 2,14 y situada a tan solo 36 años luz de la Tierra. La tercera estrella más brillante de la constelación de Leo es Gamma de Leo, que es Algieva, tiene un nombre, Algieva, que es una estrella doble con dos componentes amarillo-anaranjadas, los cuales poseen una magnitud conjunta de 2,21. La cuarta estrella más brillante de Leo se denomina Zosma, que es la estrella delta de Leo, siguiendo obviamente el orden del alfabeto griego, ¿no? La cuarta estrella más brillante corresponde a la cuarta letra del alfabeto griego. En este caso, Zosma, delta de Leo, que como ya he dicho, es de color blanco y tiene una magnitud de 2,56. Después viene la estrella Ras El Ased Australis, que es la estrella Epsilon de Leo, también llamada Algenubi, que es una gigante amarillenta de magnitud 2,98. La sexta estrella es Aldafera, que es la estrella Zeta de Leo, de magnitud 3,40. Le sucede Eta Leonis, que es una supergigante blanca de magnitud 3,52. A continuación viene la estrella Chertan o Chort, que es la estrella Teta de Leo, que es una estrella blanca de magnitud 3,33. Después está la estrella Iota Leonis, que es una binaria espectroscópica, cuya principal componente es una subgigante blanco-amarillenta y su segunda componente es una enana amarilla. Ambos tienen una magnitud conjunta de 3,94. Y por último, la décima estrella más brillante de la constelación de Leo es la estrella Almiliar Al-Asad, que es la estrella Capa de Leo, que es una gigante anaranjada. Bueno, pues hasta ahí las 10 estrellas, una descripción de las 10 estrellas más brillantes de la constelación de Leo. Hemos dicho su nombre, su color espectral y hemos dicho su magnitud. Y otros datos importantes como, por ejemplo, qué significa el significado de cada nombre. Por ejemplo, el caso de Regulus significa, como he dicho anteriormente, pequeño rey. Y ahora vamos a hablar acerca de los objetos de cielo profundo de la constelación de Leo. En cuanto al objeto de cielo profundo que se encuentra en la constelación, cabe mencionar que no posee ni nebulosas, ni cúmulos estelares abiertos, ni cúmulos estelares globulares. Solamente poseen galaxias que son bastante notables. Tengo que decir que aunque no posea cúmulos globulares, quiero referir a cúmulos globulares que tengan un especial renombre. Obviamente hay cúmulos globulares de otras galaxias, pero evidentemente me quiero referir a cúmulos globulares que sean visibles con un telescopio de mediana abertura, ¿no? Como he dicho, solo posee galaxias bastante notables, muchas de ellas de magnitud inferior a 10. Entre dichas galaxias se encuentran las siguientes. Vamos a hablar acerca de primera, como NGC 2903, que es una galaxia espiral barrada situada a unos 1,5 grados al sur de la estrella Alterf, que es la estrella Lambda de Leo. Se encuentra exactamente en la... Teniendo en cuenta que el asterismo de Leo es una gigantesca hoz, esta galaxia se encuentra justo en la punta de la hoz, o sea, de la hoz en forma de la hoja en media luna de la hoz, justo precisamente en el extremo. Otro es el triplete de Leo, que son tres galaxias, dos de ellas Messier 65 y Messier 66, que son dos galaxias espirales que se encuentran situadas a medio camino entre las estrellas Iota Leonis y Chertan. Chertan es la estrella Theta Leonis. Puede verse con prismáticos, aunque se aprecia mejor con un telescopio. Se encuentra situada a unos 35 millones de años luz de distancia. La otra galaxia del triplete de Leo es NGC 3628, que puede verse junto con las dos galaxias mencionadas anteriormente dentro del mismo campo del ocular de un telescopio pequeño. Yo, en cuanto a Messier 65 y Messier 66, yo los he visto precisamente con un telescopio bastante bastante pequeño, concretamente con un reflector de 114 milímetros de abertura, o sea, 11,4 centímetros de apertura, en el lugar de observación que muchas veces tengo yo en Sanlúcar, como por el caso del Pinar de la Algaida. Y lo he observado con ese telescopio y se ve bastante bien, vamos, se ve son dos manchas de luz bastante notables. Bueno, pues continuamos, y hemos hablado acerca del triplete de Leo. Ahora vamos a hablar del segundo triplete de Leo, que se encuentra situado entre las estrellas 52 y 53 Leonis. Se encuentra, para aquel que se haga una idea o haya visto precisamente la forma de, o sea, la figura de la constelación de la figura de Leo, del león, se encuentra exactamente en la barriguita del león. En la barriguita del león. Ahí se encuentra precisamente la galaxia Messier 96, que es precisamente entre las estrellas 52 y 53 Leonis. Tiene magnitud 10 y, por tanto, es perfectamente visible con un telescopio de abertura de 114 milímetros para arriba. Se encuentra situada a unos 35 millones de años luz de distancia. Bueno, eso es Messier 96. Ahora vamos a hablar de Messier 95, que precisamente también se encuentra en el segundo triplete de Leo, que se encuentra también precisamente entre las estrellas 52 y 53 Leónico, concretamente en la barriguita de León. Es una galaxia espiral barrada situada muy cerca de Messier 96, aunque es menos brillante, y es visible perfectamente en una noche medianamente despejada con unos prismáticos del orden de 20 por 60. 66.000 centímetros de abertura en cuanto a son los, cada uno de los oculares de salida de los prismáticos, y 20 correspondiente a los aumentos del prismático. Se percibe así como un pequeño parche de luz, aunque su magnitud nos dificultará bastante la tarea. Y con un telescopio reflector de abertura superior a 150 milímetros de abertura, o sea, son 15 centímetros, un reflector de 15 centímetros de abertura en adelante, se verá muchísimo mejor. Se encuentra a una distancia de 38 millones de años luz con respecto a la Tierra. Y por último, pues del segundo triplete de Leo, ya hemos hablado de Messier 96 y Messier 95, y ahora vamos a hablar de Messier 105. Es una galaxia elíptica situada también a medio camino entre las estrellas 52 y 53 León, igual que las dos galaxias anteriores. Tiene una magnitud 9,3 y, por tanto, es visible con un telescopio reflector de 114 milímetros de abertura en adelante. 11,4 centímetros de abertura en adelante como reflector. Con poco aumento puede verse esta misma galaxia junto con Messier 96 y Messier 95, las dos galaxias que habíamos mencionado anteriormente, en el mismo campo del ocular, aunque Messier 105 quedaría muy al borde. Estas tres galaxias últimas, la de Messier 95, 96 y 105, se vislumbra como manchitas difusas de aspecto circular. La distancia a la Tierra de Messier 105 es de 38 millones de años luz, igual que las dos galaxias anteriores, también del segundo triplete de Leo, Messier 95 y Messier 96. Y bueno, pues hasta ahí pues los principales objetos del cielo profundo de la constelación de Leo. Hemos hablado de NGC 293, la estrella galaxia, la galaxia que se encuentra en la punta de la hoz, y los dos triples de Leo, uno Messier 65, Messier 66 y NGC 3628 por un lado, y Messier 95, Messier 105 y Messier 96 por el otro. Has terminado hablando de un mito. Descaradamente. Bueno, pero mira, pues hay que destacar que todas esas 7 galaxias perfectamente con un telescopio de 114 milímetros en adelante. Y hace falta tener el ojo entrenado para verlo. O sea, imagínate con Goliath, que son 400 milímetros, 40 centímetros, imagínate lo bien que se ve una cosa como esa. Vamos, casi fotográfico, ¿no? Te estás pasando un poquito. Vas a decir que le ve hasta los colorines, vamos. Imagínate, bueno, claro. Es que estamos hablando de 114 milímetros, una cosilla muy chiquitilla. Con 114 milímetros imagino que lo intuirá y dirá, no, sí, creo no. Que sí, creo que hay algo. El caso del NGC 2903, perfectamente. Perfectamente. Muy bien con el 114 milímetros. Y en cuanto a la M65 y M66, y M76, perfectamente. Desde mi lugar de observación en Sanlúcar, que es en este caso, el Pinar del Algaida, el famoso parque natural en torno de Doñana, perfectamente con el 114 milímetros, ¿no? Perfectamente. Sí, hombre. El que no se ve tanto también es la tercera galaxia del primer triplete, que es NGC 3628, que en este caso sí hay que intuirlo. Pero en el caso de Messier 65 y 76 se ve magnífico. Bueno. Imagínate así con el caso de mi telescopio Goliath, que son 400 milímetros. Es una cosa ya tremenda. Muy bien, David. Bueno, comentar que lo que David cuenta lo publicamos en la web. Lo está publicando casi tal cual en la web para que también lo podáis consultar el cuaderno de campo, ¿no? Enhorabuena, David, porque, bueno, el esfuerzo que estás haciendo. Y bueno, alguna bromilla de algún pamplonica por ahí de que sí el acento, pero bueno, somos andaluces y a veces... Pero yo te escuché la semana pasada y te he vuelto a escuchar después y yo creo que pronuncias bien, ¿no? El andaluz es siempre un tema de seseamos, ceseamos, en fin, hacemos... distinta, pero hay que defender el andaluz porque el andaluz, bueno, no es un idioma, pero sí es un conjunto de lenguajes, ¿no? De lengua. Que ya sí. Que ha mencionado al pamplonica, recordar que del 15 al 18 de septiembre de este año se celebra el 22º Congreso Estatal de Astronomía allí en Pamplona, en Pamplona. Que aquí ya habemos tres apuntados. Estamos esperando que se apunte el cuarto con acompañante. Estamos esperando que un acompañante diga que sí, que está dura la cosa. Y estamos esperando también que alguno más diga me voy a lanzar a la piscina y tengamos una buena representación gaditana o jerezana en Pamplona. Y que tiemble Pamplona. Bueno, no sé si me... También decir que llevamos ponencia. O sea... ¿Ya no la han aceptado? Bueno, hemos entrado en el saco. Ahora a ver si nos lo aceptan. Lo hemos intentado. ¿Eh? Nosotros no lo hemos intentado. Ahora hemos propuesto una ponencia y estamos... pues ya tiene que estar al caer. Tengo que verificar el correo. Pero tiene que estar caer la notificación si ha sido aceptada al final para exponerla finalmente o se ha echado para atrás. Pero bueno, esperemos que la calidad de nuestra ponencia no sea suficiente como para que nos la acepten, ¿no? Es un poquito de, digamos, siempre lo hacemos en plan amateur y es de decir que el congreso ese es PROAM, así que tenemos... profesionales también, así que dar una ponencia en un congreso con profesionales pues tiene su enjundia, así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Ahí. No adelantes no voy a decir más nada. Esto es secreto, secreto está en capilla el tema, y esto está secreto absoluto. Ahí está. Porque si no por ahí, nos escuchan por ahí los organizadores, claro. Sabemos que en Pamplona tenemos oído y entonces podemos fastidiar el tema de la sorpresa. Bueno, pues vamos a seguir. Se ha celebrado este fin de semana la cuarta jornada, creo que era, ¿no? Sí, cuarta jornada. De astrofísica ahí en el parque. Bueno, el fin de semana pasado, ¿no? Bueno, uh-huh. Al final, de semana, pues, a mí se me complicó. Como sucede en... aquí empezamos la semana el lunes, pues bueno, pues las jornadas fueron el fin de semana. Jornada de viernes, sábado y domingo. Ya lo habíamos anunciado, creo que hasta dos o tres programas anteriores, o sea, llevamos casi un mes anunciando para que fueran hicieran sitio y asistencia. Ahora hablaremos de un poquito del resultado en asistencia, que es un poquillo lo más, yo adelanto un poquito, no ha sido del todo muy satisfactorio, creo, no sé, ahora su organizador que hable. Aquí me vi casi obligado a invitarle porque me tiene siempre en buena consideración y yo pues en devolverle el favor pues también para que promocione, incluso ya, terminadas, pero bueno, aquí estamos un medio de comunicación y me he traído a su organizador, a Juan Antonio, y que bueno, que le doy paso, pues y bueno, para hacer que más o menos mi idea era que hagas un resumen de cómo te ha parecido, si quieres habla un poquito de tus los intentos de organización, cómo han ido, si te han respondido los patrocinadores, si no. Y después cómo se han desarrollado, ¿eh? Si te puedo ayudar un poco, porque he tenido parte, ¿eh? Como ya viene siendo habitual, gracias a tu amistad, ¿no? De que en las jornadas de astrofísica en Los Toruños, pues siempre cuentas conmigo, así que yo te lo agradezco y bueno, pues que quiero que más o menos des una valoración, ¿no? De cómo han salido. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí con vosotros a la Frontera Radio, y ya no solo por la radio en sí, sino también por encontrarme con gente de Magallanes, que como todos sabemos de aquí, de la provincia de Cádiz, y a nivel de astronomía nacional, que es una de las astronomías con más leyendas y años de funcionamiento. Con lo cual ya es un orgullo, ¿vale?, el venir aquí. Así que gracias, Lito, por la invitación. La jornada sí que es verdad que es difícil acertar con el público. Recuerdo que en las primeras jornadas que hicimos, y precisamente una de las casi, por así decirlo, más desorganizadas, puesto que los ponentes, no sé por qué, pero todos se pasaban de horas, al punto que al último ponente, que le tocaba, no sé si recordar, podría ser las 9:30, 10 tranquilamente, porque era el tercero, la dio casi a las 11 de la noche o más, que se vio con menos gente, pero la verdad, hemos ido disminuyendo. Siempre se han hecho en el mes de julio. Este año, por ser dedicado al cambio climático y a petición del Parque de los Turuños, que organiza también actividades o eventos de este tipo, me dice que con mi actividad, digamos, cubríamos una parte de ellos y que así le hacía un favor. Yo le respondí. El personal que asistió o al que yo podría seleccionar para este evento también me respondió positivamente. Lo único que me quedaba era la audiencia. Como dice Lito, pues Manolo, pues el viernes tuvimos unas 20 personas aproximadamente. El sábado sí que hubo más personas. Yo creo recordar que, así contando a grosso modo, podríamos haber superado tranquilamente las 40 personas. Nos daríamos entre 40 y 50 personas, con lo cual ya es un foro. También es de considerar que es un salón muy lleno, muy grande, que tiene un foro de 100 personas. Entonces, donde hay 20, el vacío se nota. En una sala más pequeña, a lo mejor algo más reducido para un personal más concreto, pues, pero en fin, no es mi misión. Como yo decía, y había gente que me lo comentaba, para mí es divulgar, es compartir, ¿vale? Entiendo que en momentos de exámenes menos personas pudieron asistir por ello, pero vamos, cuando no es un examen son compromisos familiares, personales o es algo. Yo seguiré luchando por ello. De momento tengo el respaldo no solo económico, por así decirlo, de la Junta de Andalucía, o en este caso directamente del parque, porque es quien paga los gastos de los ponentes que asisten de fuera, sino el apoyo de personas de la Universidad de Cádiz, personas como Manolo, como Lito de aquí por la Asociación Magallanes, y personas como personal del ROA o de otras asociaciones que, bueno, cuando les invito a una jornada, más o menos, conociendo el perfil de estas personas, que pueden cuadrar o que tienen un tema que va en sintonía con el tema exponer, siempre cuento con su colaboración. Y esa convivencia y ese compartir y ese divulgar, siempre intentando buscar un nivel más alto, ¿vale?, que no sea la astronomía base, que todos ya hacemos con muchos fines de semana o actividades genéricas, y en la provincia de Cádiz sabemos que por lo menos vemos 7 u 8 agrupaciones y que toda astronomía base hacemos a lo largo del año. Entonces es el único momento que yo veía que no se hacía aquí en Cádiz, que presencias científicas durante el verano como jornadas de astronomía tampoco se hacían, y venía a cubrir un poco el hueco ese que hace la Universidad de Cádiz para los alumnos, solicitando crédito. Aquí ni crédito y aquí ni nada. Aquí buena voluntad, buena fe, colaboración y nada. Mientras me sigan apoyando, pues yo seguiré realizando jornadas de este tipo. A ver, a nivel burocrático. Me parece que es que no se ha escuchado. Claro, no. A ver, puede parecer, como estamos en astronomía, astronómico. A nivel burocrático, desde un año antes ya tengo que estar llamando a los ponentes que van a entrar. Más o menos porque tengo que hacer un borrador de qué tema se puede hacer, quién podría venir y qué gastos podría ocasionar. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía, para que yo pueda entrar en los presupuestos, por ejemplo, ya del 2017, en septiembre-octubre, ya le tengo que presentar un borrador del año entero, de todo lo que yo quisiera hacer. ¿Para qué? Para que cuando surja, por lo menos tener cubierto ese dinero y aprobado. Porque llevo también un sistema burocrático. Es decir, yo se presento al parque, el parque ve si entra dentro de sus presupuestos generales, este a su vez lo manda a la Junta de Andalucía, y si la Junta de Andalucía tiene para cubrir fondos, lo cubrirá todo, y si le dice que no, que tiene que recortar, pues recortará por donde sea. Podrá ser por mí o podrá ser por otra actividad. De momento, ese aspecto no lo he tenido, ¿vale? Que ya de momento ahí eso no me frena ni me tira para atrás. No le he tenido que decir a nadie nunca, a un ponente, después de haber avisado con tanto tiempo, oye, mira, que no te puedo traer porque no te pagan el billete de tren o no te pagan el alojamiento. O sea, no cubre. Por suerte no, porque quedaría muy mal. Y a partir de ahí yo entonces dejaría de tener este tipo de actividades, porque no me parece ético ni profesional, ni quedaría tampoco a una altura, digamos así, un poco honesta, ¿no? Con los ponentes. Y también es muy bueno el tema de hacerlo mucho antes, porque es cierto que, por ejemplo, bueno, el ponente que viene de fuera de Madrid, como por ejemplo el que acaba de venir, este último en esta última ponencia, que ha sido Miguel Bello, que es director general de una empresa, a nivel tanto personal como laboral, seguro que su agenda la tendrá cargada todos los, no te voy a decir los fines de semana, pero todo el año. Y decirle con un año de antelación, me gustaría reservarte este fin de semana, si puedo contar contigo, y que ya te vaya haciendo ese hueco, en parte viene muy bien. Ya tuve la experiencia en el primer año, que fue cuando más gente llamé, que había gente que me decía, uff, tengo que ver, tal no sé qué cuánto. Por eso empecé a organizarlas el 1 de julio, porque era tanteando a todos los que podían venir en las fechas en las que podían asistir, ¿vale? Era una finalización de curso o tal, con una especie de inicio, vacaciones o estado en el que también la jornada se reduce, y era más fácil el que pudieran desplazarse un fin de semana y colaborar ese día en oportuno. Entonces, pues, de inicio ya un año antes. Sí que es fácil porque es un borrador. O sea, es concretar un tema, buscar y llamar o mandar correos. El borrador, la facilidad que tiene es que si esa persona no puede venir, siempre puede venir otra, o bien porque tú conozcas que pueda suplir, o porque esta misma te recomiende. Y otra de las cosas que me está pasando. De ahí nace un poco también lo que es el Códice. El Códice es el Comité Este para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, que he creado. Es un códice, de momento es una entidad, así decirla, vía Internet, no es una entidad con base, todavía con normativa ni nada, no es una asociación formada. Pero tengo el compromiso de palabra y formal de momento, 47 personas en el ámbito de la astronomía científica, o sea, de gente con nombre, ¿vale?, y apellidos en tal, o con un título o una carrera que lo respalda, que de momento todos ellos se comprometen no solo a colaborar directa, sino indirectamente si el tiempo, las circunstancias se lo permitiese. Y eso pues me hace que una llamada de teléfono a cualquiera de estas personas para necesito este tipo de personas, ¿a quién me aconsejas tú que pueda venir, que sea ideal para este puesto? Porque no sé ahora mismo quién puede ser, para no repetir a los mismos de siempre. Y la verdad que eso es un no una puerta, son muchas puertas abiertas. Porque ya no llamo yo. Yo soy Juan Antonio Fernández, presidente de un grupo de astronomía local, al que, por ejemplo, para la Semana de Ciencia viene, para mí, muy respetablemente. Y una persona que entiendo que es grande, como es Miguel Alfaro. Miguel Alfaro, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Emilio, ¿no? Emilio Alfaro. Perdón, Emilio, si me estás escuchando. Y entiendo que estará muy ocupado. Entonces yo como tal, bueno, pues muevo mis hilos y a través de él, ya el año pasado tuve un correo, le vuelvo a enviar otro correo, oye, que le soy Juanito tal, amigo de, y quisiera hacer esto, ¿puedo contar contigo? Y ese amigo de, ya dice, con esta persona ya no es solo un amigo de alguien que yo conozco y respetable, y ya ha estado en esa jornada, o sea, que si él estuvo, ¿por qué no puedo estar yo? Y me ha dicho que sí, o sea, que eso quiere decir que en noviembre cuento con Emilio Alfaro para estar en la Semana de la Ciencia con otros ponentes también que van a participar en esa semana. También viene a través de, por ejemplo, ya lo conocéis, lo estuvisteis aquí, a Juan Luis Cano, del Enordeimo. Juan Luis Cano, pues, por la empresa en la que trabaja y el tiempo que lleva y su expansión en Europa trabajando, estudiando, tiene bastantes contactos. Bueno, pues él me ha recomendado que para esa Semana de la Ciencia venga. O digo el nombre de pila, Charlie, ¿vale? Pero no sé decirlo, no es el apellido, no lo recuerdo. Sé que es irlandés y que trabaja directamente para la Agencia Espacial Europea y lleva varias misiones en el tema de responsabilidad de la misión Rosetta, que es la más actual, ¿vale? Entre otras que hay. Bueno, pues tenés a una persona que ya no es una empresa española o de tal que trabaja o vincula con la Agencia Espacial. Ya me estoy trayendo a alguien directamente de la Agencia Espacial Europea. Y así, poquito a poco, pues voy abriendo el abanico, voy abriendo puertas. Imagino que esta persona igual el año que viene, cuando él venga aquí en septiembre o en octubre o noviembre, que se hace la Semana de la Ciencia, me abrirá las puertas a otras posibles personas de la Agencia Espacial Europea y así iré pues intentando llevar a la provincia de Cádiz lo que siempre escuchamos cuando van a Pamplona, cuando van a Barcelona, van a Madrid, o van a Granada o van a Sevilla, que aquí en Cádiz no tenemos. Y es intentar, y si la Universidad de Cádiz no lo hace, yo, si Mahoma no va a la montaña, tendrá que traerse la montaña aquí a Mahoma, y tener y compartir con vosotros, que como ya os digo, astronomía base tenemos, pero compartir con gente así, pues oportunidades muy pocas. Y como sabéis, todo es gratuito, o sea, aquí no hay todo corre a través de esta gente, de estas personas, corren estos gastos. Y o sea, la entrada es gratuita, el foro no tiene necesidad de apuntarse y simplemente disfrutar y compartir. ¿Eso quiere decir que ya tienes que estar pensando en las jornadas del año que viene? Más o menos, ya sí. Ahora cuando llega el verano no llega el momento de descanso, llega el momento de calentarse el coco y empezar a coger el teléfono. ¿Eres tú solo o hay algún grupo, aparte de Códice, que ya has mentado de que te facilita el traer a uno, traer a otro y demás, pero ¿trabajas tú solo? Inicialmente sí. Después sí que el 90% de la actividad la organizo yo solo. O sea, el Parque de los Turuños no interviene para nada, aunque está como colaborador, pero es normal. Sí, claro, porque es quien cede, pone, quien cede y pone no solo las instalaciones, sino el capital para que pueda venir esta persona. Pero moralmente no. Y ese es el principal apoyo que yo tengo. O sea, tener, por ejemplo, a Alito, tener a Carlos Mascareño en la Universidad de Cádiz, a Manolo Berrocoso, a el personal, entre comillas, con que no están mucho tiempo, porque llevamos una carrera de directores en el Observatorio de la Marina de San Fernando que van a uno por año. Pero que sentirte respaldado por gente así, que son los, en este caso, bueno, voy con él personalmente, ¿vale? Con los que tengo una amistad, ya no solo una relación de astronomía, sino de amistad, como es Lito, Carlos Mascareñas o esta persona. Y Jesús Martínez Fría, en Madrid, ¿vale? Con la que, la verdad, he hecho ya una muy buena relación. Incluso cuando estuve en Madrid, estuve una semana y estuve guiado por él, de su mano, para enseñarme todo lo que podíamos ver en aquel momento allí en Madrid. Y son los que, cuando yo hago esto, tiro del teléfono. Tiro del teléfono, tiro de un correo y, oye, mira, que quiero hacer esto, aconsejarme, asesorarme, qué puedo hacer, quién me puedo traer, tal. El resto ya parte de mi mano. O sea, quien quiera colaborar, por ejemplo, Juan Luis Cano se me está volcando ahora mucho. Juan Luis Cano me está incluso tomando la iniciativa. Él me ha traído lo de la Story Day en ninguno de los dos años. O sea, las dos personas que vienen, tanto, bueno, él el año pasado, siendo de Jerez, pues el coste fue cero, ¿vale? Porque no tiene, no lleva cuesta. Pero, por ejemplo, este año viene José María Madiedo. José María Madiedo, yo no lo he metido en los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque no sabía cómo iba a resultar esto de la Story Day. Y más me cogió con un año de antelación, no me dio tiempo. Pero la Junta, cuando yo genero estos fondos, los genero siempre con un poquito de margen por aquello de lo que pudiera surgir, ¿vale? Como yo no manejo el dinero, paso facturas, le comenté, oye, tengo lo de la Story Day y viene esta persona. Es pagarle la gasolina que venga desde Huelva y si quiere pasar la noche aquí, la noche de hotel. Yo ya tengo buscado un hotel que me acuerda el apartarme una habitación con tiempo y que sea bastante económica para que así no eleve los costes. Y más encima en el mismo Parque de los Turuños, en el mismo Val de la Grana, con lo cual se sirve un poquito también del bienestar de la playa y del clima que tenemos aquí en la provincia de Cádiz para poder traer gente de fuera. Y viene, o sea, lo tengo para el 30 de junio, que es una de las cosas que pensaba comentar después de esta charla, de comentaros lo de cómo ha ido la jornada, que para el 30 de junio, pues por eso, Juan Luis Cano me ha concertado, primero contactamos con Josep María Trigo. No podía, coincidía que él también está organizando otra allí en Barcelona, creo, o en Valencia. Y su mano derecha o colaborador en este campo es José María Madiedo. Y no lo dudamos, está claro. Para mí es tan válido uno como el otro, y más siendo de nuestra Andalucía. O sea, 30 de junio tenemos el Astory Day. Correcto. Astory Day, sí. Él nos va a dar una conferencia sobre los impactos que se han producido no solo en la Tierra, sino en la Luna. ¿Vale? Y hablará un poquito más genérico en ese tema, en ese campo de investigación, sobre todo los impactos en la Luna. Y traerá una muestra de su museo, vamos, digo personal, porque él lo lleva a la Universidad de Huelva, pero es un museo que ha ido elaborando y consiguiendo a través de todos los impactos que ha caído aquí en España, que como sabéis mucho, los que seguís el tema de esto de la astrofotografía o el seguimiento por el SOMIS y tal, él tiene un montón de cámaras colocadas a nivel nacional para registrar todo el paso de bólidos o posibles impactos. Y cuando eso sucede, pues van a la zona, buscan, investigan, estudian el cuerpo y lo exponen en museo. Y se va a traer unas pocas de piezas para que sea de momento visualmente de disfrute de todos los pasantes. No sé si él tendrá alguna que dejará tocar a todo aquel que pase. Que siempre es tema del ser humano, o sea, el espiar, la curiosidad y el tocar. O sea, dile que no toque para que ya... Menos mal que lo hacéis en el puerto. Y lo sé ya quién eres, lo tocamos fijo, vamos. No, no, y las nuevas generaciones siguen queriendo tocar, porque hemos venido de un colegio de primaria todo y como no toquen, no ven. O sea que eso seguirá. Eso es a ver si podemos, y le tenemos que preguntar, ¿no? Hace poco ha habido una noticia, ¿no? De que en la tumba, no sé si de Tutankamón o de sí. algún, ¿no? Que había una de las, bueno, de las joyas, de las piedras que tenía procedía. Una daga, ¿no? Que estaba formada con material de fuera de la tierra. No me sorprende. Tenemos una iglesia o una catedral, no sé si en Holanda o en Bélgica o en Alemania, en un país que está hecho con que las piedras, las rocas que están hechas dicen que es de un impacto de un meteorito. Uh-huh. O sea, hay restos por ahí que yo he escuchado de después de estudiar elementos, cuando ves documentales y todo eso. Que igual que yo qué sé, bueno, en este caso lo de los islamistas es un simple meteorito colocado ahí idolatrado, pero elementos que se han utilizado más de una vez por desconocimiento, porque era un material muy duro, muy resistente, o porque ha venido del cielo, como en este caso lo de la daga, según tengo entendido la historia, le hicieron exclusiva porque como vieron que caía del espacio, parecía como diciendo, esto viene ahí de Ra o del dios Ra o no sé qué cuánto dije para ti, y se la hicieron y se la forjaron. Muy bien. Mala suerte que el día 30 es precisamente jueves. Sí, eso es lo malo para nosotros. O sea que... El Astor Day es un día marcado a nivel mundial porque conmemora el aniversario de la caída en 1908, creo, del Tunguska. Rectifico, uh-huh. ¿Vale? Por si acaso. Lo leo aquí que tengo el folletito. 908, correcto. En Siberia. ¿Y por qué Tunguska y por qué este día? Pues no lo sé, la verdad. Yo he sido uno más que se ha unido al movimiento Astor Day, movido por Juan Luis Cano, que lo hacía en Madrid o que lo iba a hacer en Madrid, y me propuso después de su participación aquí en el puerto realizarlo aquí en Cádiz, y en este caso en el puerto de Santa María, por las instalaciones y tal. Le dije que sí, y por ejemplo, el tema de la Astor Day, la bandera la lleva él. Yo simplemente le ayudo, le proporciono, porque ya tengo el material, digamos, la zona de exposición, y le puedo facilitar las tareas. Pero es él quien se está moviendo y quien... Nos lo va a contar. Sí, tengo entendido, ¿no? Que va a venir próximamente otra vez. Sí, sí. Una semana antes del Astro Day. O sea, oye, qué bueno. Viene muy bueno. Muy bueno. A hablarnos del día. Tú lo has fichado, pero nosotros detrás. O sea, yo creo que se siente a gusto aquí en el programa. Las dos veces que ha venido, después hemos cenado después, como siempre, después del programa, y me ha dado buena impresión de que ha estado a gusto. Así que... No solo por el Astor Day, sino que si en un futuro a lo mejor se le da otro toque, nos tenemos cerca. Claro. Es muy buena, yo una persona de las últimas que he conocido que merece la pena. Sí, sí, sí, sí. Como persona, no como solo persona, ya como valor científico, y ahí tenemos, era su director general. Y lo nombraba muchísimas ocasiones y lo ponía en un alto estado porque... Decía que era la persona más preparada. Cada vez que se tocaba un tema, decía, mejor que yo, Juan Luis Cano, que está más preparado o sabe más. O sea, que a nivel personal, está claro que es una persona de lo más valioso que pueda haber ahora mismo en campos de investigación y en el sector aeronáutico y tal. Y es un orgullo tenerlo aquí. Y encima, bueno, eso, que es que como persona, es que una persona a la que le puedes llamar tranquilamente en cualquier momento o mandarle un mensaje... que no tiene el horario burocrático de, bueno, ya me contestará porque a las 10:30 corta. No, no, no. Le puedes mandar un WhatsApp a las 10:30, a las 11 de la noche, que te responde. Yo espero que no molestarle, pero no, se ve que no, que él está atento al móvil y encima participa. O sea, vamos a comprobarlo. A el teléfono de Juan Luis es el 666. Muy bien. Pues yo, bueno, ya que estamos, nos hemos hablado un poquito del resultado en plan de conferencia, por hablar un poquito de lo que se habló el tema, aquí estamos David, que fue asistente, José Luis, que nos ha fallado por el tema de que tiene otros compromisos, pero también estuvo uno de los tres días, creo, es el sábado, ¿no fue? Sí, el segundo. El sábado. Sábado estuvo, así que, bueno, Magallanes, su aportación, por lo menos en público, por lo menos dos o tres, estuvo, ¿no? Y yo, la verdad, yo como siempre, cada vez que te leo el programa ya con los el currículum, ¿no? De los que participantes de cada año, me quedo alucinado, y Joaquín ha estado conmigo muchas veces, decir cómo la dificultad de traerse a esta gente... Robaré la agenda. Es lo que vemos a un poquito de espionaje industrial y sí. coge esa agenda y fotografía sí, la sí. algo. Estaré encantado de compartir, porque si en ese momento me tomáis el relevo, yo pasaré a ser un diccionario de personas a las que podéis llamar o yo puedo contactar y abrir, y pasar a ser un poquito más pasivo, ¿eh? Esto, aquí quiera que no, o sea, grito, que... gracias por invitarme, no, gracias por invitarme, no, tú no sabes la que te está cayendo. Tú no sabes la que te está cayendo, porque esto en cuanto lo deje yo, alguien lo tendrá que llevar. Hombre, es que no, hacerlo solo que... tiene que quemar y bastante, ¿eh? Sí. Tiene que quemar y bastante. Quema. Lo que pasa es que está algo... a ver, y os lo digo. Soy presidente de esta agrupación, ¿vale? De la agrupación del puerto. Simbólicamente o numéricamente, te puedo decir que somos 80, pero que estoy yo solo. Que me puedo ver con 10. Pero 10 que tengo 10 a lo largo del año. No juntos. Sí. A lo largo del año veo 10. A los otros, un correo, un saludo o como mucho. El interés de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que haga? ¿Qué es lo que no se hace? O sea, yo organizo, yo hago... El que quiera venir, viene, y el que no, no. O sea, la libertad es totalmente absoluta. Yo lo hago, como yo digo, por uso y disfrute para mí. Lo que pasa es que después invito a todo el personal. Pues en esta actividad es lo mismo. O sea, de momento no me canso. O sea, me quemo, porque es verdad que llega un momento y sobre todo el trabajo me empieza a saturar, porque me empieza a demandar más responsabilidad y más tiempo, y me roba ese tiempo que yo necesito para esto, porque esto también se me está poniendo... O yo quiero llevar el listón a donde debe, y cada cosa entiendo que tiene su dedicación y también su respuesta. Quisiera darle más, una respuesta más fuerte todavía. Pero el tiempo es lo que me falta, ¿vale? Y no se la quiero quitar a la familia, que ya bastante le robo, ¿vale? Bueno, y de eso yo creo que entendéis todos un poquito, ¿no? Sí, sarna con gusto no pica, ¿no? Este caso, más o menos, ¿no? Más o menos, correcto. Sí, y el hecho sí. eso, ¿eh? El tener mucha gente de colaboración en casa con la que poder tirar, que empezó siendo siempre un... Bueno, yo voy a traer a 5 o 6 personas, por lo menos 2, 3, el 50% tienen que ser aquí de Cádiz. Porque sé que aquí en Cádiz hay valores para esto. Vale, la Universidad de Cádiz tiene un abanico de gente, sobre todo con CEIMAR y todas estas nuevas organizaciones que se han hecho, laboratorios que se han hecho dentro de la Universidad de Cádiz, que están trayendo o está abriendo al mercado, digamos, de la divulgación a profesores que antes no lo tenían. Y eso, pues, a mí me está valiendo de mucho de tener ese peso específico, que como dice Lito, cuando le pones el currículum de esta persona, dónde ha estudiado, dónde ha estado, qué es, qué lleva, pues la verdad que despierta la atención. Y es una de las cosas también que como credencial, cada vez que yo invito a uno de estos ponentes, le digo quién viene con él. O sea, es un poco el decir, no vas a estar solo, vas a estar o vienen este tipo de personas, si a ti te parece interesante o crees que están a tu nivel, o sea, también es un poco lo que te digo, o sea, el desconocimiento de quién soy yo o a dónde viene, podría hacer dudar o decir, a ver, tengo 3 opciones a elegir, porque me han... Eso me ha pasado a mí, bueno... Sí. Porque el año pasado que me tocó dar ponencia, yo me veía lo que tenía al lado y digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí con el primer año con David Galadí? Digo, por favor. O el año pasado con... Yo no pinto, digo, bueno, vale. ¿Has puesto estreno como astrofísico? Sí, para mí ese fue mi orgullo. ¡Tengo un amigo astrofísico! pues me hacía un poquito pequeño comparado con algunos nombres del tema. Y siguiendo con ella, particularizando un poco para ir terminando, no sé qué opinará David, pero yo particularmente, si me tengo que quedar con alguien de los del fin de semana pasado, yo a Jesús Martínez Linares. Pero todo el espectáculo que hizo el último día con domingo, la guitarra. El domingo por la mañana. Guitarra, cantando yo, acerca de los odas. No me lo diga, que nos hizo aplaudir y todo ahí. El poema a favor de... Yo sabía... Cantado a favor o sea, en contra del cambio climático, a favor de la... de la forma de energía no contaminante. Yo ya venía vacunado. Porque... porque yo asistí a su conferencia del bosón de Higgs, que también fue... y entonces digo, otra vez viene, algo trae. Y cuando le vi con la guitarra, digo, normal. Ya esto, ya vamos manteniendo el nivel. Pero es una delicia escucharlo. Sí, sí. Yo soy, personalmente, cuando después tomamos un refrigerio, y se lo digo, eres un showman. O sea, eres una persona capaz de mantener un nivel de atención y de conocimiento, ¿vale? Que no eres un hombre para distraer a niños. Que vienes a dar una charla, como cuando se pegó 2 horas explicándonos el bosón de Higgs, que fue precisamente la hora de retraso que tuvo que comerse David Galadí, ¿vale? Con todo mi respeto y todos sabemos la posición que ocupa David Galadí de importancia a nivel nacional e internacional en la astronomía, Pero es que este hombre le hizo, bueno, es que hizo suyo el público, ¿vale? Precisamente en uno de los días de máxima audiencia que hemos tenido de toda la jornada. Porque tuvimos un lleno, no solo total, de gente, personas sentadas, que como he dicho, es casi un foro de 100 personas, sino que se tuvieron que traer sillas y personas de pie detrás del foro. O sea, eso fue una locura. Pues bueno, los métodos para explicar un bosón de Higgs, una cosa tan reciente por premio Príncipe de Asturias en su descubrimiento y tal no sé qué cuánto, que tuvo más relevancia, nos dejó a todos flipados. O sea, yo no sé si nos enteró la gente, se enteró o no, pero se divirtió y le gustó. O sea, la gente, y en esto, pues bueno, ya en la mesa redonda él dio sus pequeñas pinceladas de lo que iba a ser la charla del domingo. Me hubiera gustado más que se hubiera centrado en aquel proyecto que a mí me contó inicialmente, en el tema del pueblo este del Ártico, ¿vale? Porque pensaba que iba a enfocarlo un poquito más científicamente hacia ello, y fue algo más de vivencia personal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Macarena en sus inicios también, en la que rompía su tema y su ponencia. Yo he sido alumno suyo, en el tema de la huella de carbono, que ella con una empresa era la profesora de este, llevaba este tema en particular, y la vi ideal, pero sin embargo la timidez ante el público le valió y se me vino un poquito abajo. Entonces no brilló como yo esperaba que brillara, porque era precisamente la persona que iba a romper el hielo entre el público para... Pero bueno, Juan Clavero para mí estuvo genial, uh-huh. Con Jesús Martínez Linares, Lito, que ya sabía yo que siendo una persona de la física y del mundo, que el cambio climático, el tema lo iba a dominar, ¿vale? Y Macarena, pues el apoyo en el tema este. Y bueno, Miguel Moya, pues Miguel Bello, pues... Otro que quería destacar. Exactamente, ahí está. Miguel Bello hizo sobre la basura espacial una exposición estupenda, a mí me encantó de cómo está la problemática, explicando, hubo mucha, yo creo que fue la conferencia más participativa del público. Sí, ahí que, fue donde... Hombre, porque las 40 personas, ¿no? Jesús, como fue tan suya, nadie se atrevió, verá, una experiencia autobiográfica casi, sí. Pues no había, digamos, mucha tela de, por decir, de cuestión, una pregunta de tal y cual, ¿no? Era más, pero la de Miguel Bello fue muy interesante y además aclaró muchos temas y puso la situación cruda como está de la basura y a mí me gustó mucho. Y bueno, lo que tú comentabas, la mesa redonda, que salvo el moderador, pues los demás estuvo muy bien. conseguiste que la mesa redonda durara más de media hora y tuviéramos que decir, vamos a parar ya, porque si no, nos dan aquí al día siguiente. Sí, que al final se animó el tema. Bueno, yo aproveché que había recientemente visto un documental, que lo he comentado aquí también, 10.000 millones. No, y me gustó muchísimo sobre el impacto de esta tan altísima población en lo que va a ser los recursos naturales del planeta, y quise tirar del hilo a ver si sacaba algo más rápido, o sea, más ágil la mesa redonda, y yo creo que, bueno, un ratito se consiguió de que participativo entre los cuatro, ¿no? Pero vamos, yo de cambio climático justito, ¿eh? La verdad. Tiene tu experiencia como físico y como el tiempo que estuviste trabajando, ¿no? Ese instituto, sí, bueno, algo, el Instituto Oceanográfico. Sí, en el Oceanográfico. ¿Vale? Ahí está, sí. Que quiera que no, por el movimiento de las mareas, cambio de las temperaturas, de las aguas, de la subida, tal. A ver, es un poco el... O sea, no es una cosa que yo tuve que consensuar contigo. Yo pensé, está claro, seguro que Manuel Jiménez, pues igual que yo, está al día de lo que está pasando con la naturaleza, con los cambios de temperatura, con esta ciclogénesis explosiva que el señor este de... ¿Cómo se nos llama? El meteorólogo de Antena 3, que se me ha ido al santo al cielo. Bracero. Bracero, ¿no? Roberto Bracero. ¿Entiendes? Que para mí, es más, chapó por él, porque ha despertado una inquietud por parte de la persona que ve el telediario a esperar a sus noticias, la verdad, porque da, y más, publica muchísima astronomía. O sea, un hombre que se hace eco de muchísimas efemérides, de muchísimas fotografías, y eso pues nos hace un grato favor, porque nos ayuda a divulgar y nos ayuda a despertar esa curiosidad que después la prensa local, que se dicta mucho de la nacional y del populismo, haga eco preguntando a las asociaciones locales, oye, ¿sabéis de este tema? No sé qué cuánto, y nos ponga un poquito ahí en el ojo del huracán para que por fin salgamos y digamos, oye, que no solo somos de astronomía de colegio, sino que también hay algunos que intentamos leer un poquito y aprender más, ¿no? Y sí, sí, me he enterado de ese tema y de algo podría comentar. Así que muy contento con ese aspecto. Bueno, pues le quitamos ya el tema de la jornada y dejamos vamos el final del programa, si no sé si sí, te un poquito tiempo. Para el chascarrillo. Bueno, para decir el chascarrillo, sí, para continuar otro, el segundo lo dejamos, sino para la otra ocasión. Vamos, es muy cortito. No vamos a saturar la audiencia, tantas matemáticas. No, este era muy fácil, este era el chascarrillo de la semana pasada, no tiene nada que ver con los chascarrillos. Hombre, era para compensar lo difícil que fue el último. Y bueno, este chascarrillo era para niños de, bueno, de hecho, la primera que la ha acertado nuestra amiga y compañera María de la agrupación, la última socio, María la aceptó nada más que escucharlo a la primera, o sea que era muy fácil, tiene 11 o 12 años, algún que otro más, Rodri, eso, ¿no? Y el chascarrillo, bueno, era del tipo de qué color es el caballo blanco del Santiago, casi, ¿no? Que, por cierto, yo cuando era pequeño siempre decía, cuando era más chico, ahora todavía, decía, pues es negro, y la gente, jajaja, Digo, sí, porque el caballo de nombre blanco de Santiago era negro, el que era blanco era el White. Y entonces, bueno, pues algún coscorrón me llevé. Apuntaba. A tu sentido del humor. Es que apuntaba maneras de matemático desde chico. Bueno, habrá que hablar con Esteban si es verdad que el caballo es blanco, negro, ¿de qué color es? ¿Y cuál de ellos era? Bueno, el sacarillo era muy fácil porque era sobre un dicho, que no sé si es mairenero, mi madre era de Mairena del Alcor o de Carmona, de aquí también seguro que se escucha, ¿no? Que era... el que tiene boca se equivoca, el que tiene nariz, lo vuelvo a repetir, si te echan el piropo, te equivocas menos que un chato, ¿cuántas veces te equivoca, no? Entonces, bueno, pues era muy fácil, ¿por qué? Bueno, a María le tuve que explicar que un chato no es un vasito pequeño de vino, de coñado, de vino, sino un chato es uno sin nariz, ¿eh? Pues no sé si lo por ahí en España, si no fuera lo que es un chato sin nariz, ¿no? Entonces, el que tiene nariz, pues se equivoca dos veces, ¿no? Aunque con mi madre tenía yo las peleas, porque mi madre me decía lo de el que tiene boca se equivoca, el que tiene nariz lo vuelve a repetir para que la segunda vez lo hiciera bien. Pero yo le decía, no, el hombre es el único animal que se equivoca dos veces, así que la segunda vez se equivoca también. El sentido es que el que tiene nariz se equivoca dos veces. Entonces, el chato, como no repite, pues nada más que se equivoca una, pues equivocarse menos que una es nunca. Entonces, el chascarrillo era muy fácil. Así que espero que todos lo hayáis entendido y no haya que volver, porque la semana pasada con las binomiales y el menú y eso fue muy complicado. Entonces era muy facilito. ¿Me da tiempo en dos minutos o tres? Lo digo un poquito rapidito, el de la semana que viene. Es muy cortito. Este ya lo hemos dicho, era del sultán Shahzaman, que hicimos la primera parte, lo que pasa que era el prisionero de la celda 1, y ahora vamos a hacer de la celda 2. Y el, ¿os acordáis? El sultán Shahzaman era un tío bueno, pero que hacía prisionero y que cometía un delito, pues lo metía en una celda. Pero la celda tenía siempre dos puertas. Y además se podían abrir desde dentro. Entonces lo condenaba porque él pensaba que la mejor justicia era la que uno mismo se aplicaba al final. Porque y tenía, pues el señor que metían en la cárcel, pues tenía una posibilidad, quedarse, porque iba a tener alimento seguro allí y tener cadena perpetua según el delito que haya cometido, o decidir salir por una de las dos puertas. Una de las puertas le llevaba directamente a la muerte con sufrimiento horroroso y la otra la libertad. Entonces tenía unas posibilidades muy altas, por desgracia, el 50% de, si se equivocaba, de morirse. Entonces, bueno, esas eran las posibilidades, ¿no? En el primer episodio, si os acordáis, había dos guardianes que se turnaban, los pobres tenían 12 horas de trabajo, que eran los que le daban de comer, y él le podía hacer una pregunta y preguntábamos qué pregunta era la que había que hacer para estar seguro por qué puerta había que salir. Bueno, pues ahora lo hemos complicado un poquito más y en vez de dos guardianes hay tres. Tres guardianes que son absolutamente iguales, que no sabemos quién es cuál, ni imposible reconocer cuál es. Y en este caso, uno siempre dice la verdad, otro siempre dice la mentira y el tercero, pues igual que intermitente, ahora sí, ahora no. Total, que una vez dice la verdad y otra vez la mentira. La vez que dice la mentira, la verdad, anterior no lo sabemos, con lo cual, pues estas son las situaciones. Bien, pues qué pregunta hay que hacerle a uno de los guardianes, cualquiera, sin saber cuál es, para estar seguro qué puerta es la que nos va a llevar a la libertad. Y en este caso no es con un 100% de probabilidades, sino con qué probabilidad vamos a obtener una respuesta correcta. El objetivo es saber cuál es la puerta de la verdad, pero hay que saber también con qué probabilidad vamos a acertar en la puerta que nos vamos a hacer. Bueno, pues este es el sacar. ¿Es nada más que se consigue tomando una cerveza ahora y una? Ahora mismo ya no. No, bueno, si queréis podéis consultar. No me he traído cuál es. El Sultán Esasamán se hizo. Podéis consultar el anterior para que os suene un poquito la pregunta. La pregunta no es la misma, ¿eh? Es parecida. ¿Eh? Sí. Y está en cómic también, en lista. Está en cómic también, sí. En la lista de cómic, el Ludociencia y Sascarrillo. Ludociencia y Sascarrillo en el site, podéis ver el cómic y podéis ver el texto y la solución también en la radio, que lo tenemos publicada. Entonces, con eso tenéis una idea de cuál era la pregunta, pues a ver qué pregunta hay que hacer ahora. Lo que pasa es que ahora no tenemos la seguridad 100% de eso. Lo que sí tenemos que estar seguros, ojo, de que no nos van a engañar. Es decir, el objetivo es, o sabemos la que es, o que no nos están diciendo la verdad. Eso es, o que nos están diciendo la verdad. No, no que nos den una puerta y nos salgamos y al final acabemos fastidiados. Y el que es voluble no tiene tics. O sea, no se le distingue cuando está mintiendo de cuando está diciendo la verdad. No se le distingue. Son los tres absolutamente iguales. Bueno, iba a decir gemelos no, porque son tres, pero bueno, son tres que son igual que los gemelos, porque los trillizos no sé si son los tres iguales. Porque mellizos no tienen por qué ser iguales. Gemelos sí. Entonces serían gemelos de tres. ¿Vale? O sea, que son, que no hay forma de reconocerlo. Y aunque te dijera el de la cerda de al lado, oye, que este es imposible, porque es igual, que yo no sé cuál es. Entonces hay que hacer la pregunta a uno sin saber cuál es y cuál es la de esta. Bueno, pues. Pues nada, lo dejamos por hoy. Lo dejamos. A que piensen. La audiencia ve si hay que solución. ¿Correo? ¿Dónde te mandan? El correo ludociencia@gmail.com o a contacto@magallanes.es. Mejor hablar de Ludociencia, que lo recibo yo directamente y os puedo contestar y responder sobre la marcha, pero bueno, donde os sea más cómodo, ¿vale? Ya. Pues muy bien, hasta la semana que viene entonces, ¿no? Nos vamos a Pirri a hacer una visita. Hay que reponer fuerzas. Venga, hasta la semana que viene. Vale, hasta la semana que viene.